tanto a las noticias de Onda de Ibagué, que recogieron en la vía a San Bernardo a un paciente con fuerte dolor abdominal, al parecer un cuadro de apendicitis, siendo llevado al Hospital Federico Lleras Acosta con sede en el barrio La Francia de Ibagué, donde por más de 3 horas tuvieron que esperar para que fuera atendido. Según denuncia el paramédico al interior de las urgencias del primer centro asistencial del departamento del Tolima, le negaron la pronta atención al paciente argumentando que no había camillas disponibles y que se iban a rifar los turnos para atender a los enfermos. Sobre este tema, la denuncia está aquí a través de las noticias de Ondas de Ibagué. Llegamos alrededor de las 5:30 de la tarde de una vereda de vía San Bernardo, un paciente con dolor abdominal. Llegamos a Federico Lleras y como siempre pasan las horas y no atienden los pacientes, ni le dan camilla a las personas ni nada. Bueno, ahí llegó ahora rato el jefe ese, Fernando Jara, y sencillamente dijo que iba a rifar las camillas, que si se ganaba la camilla, bien, y si no, pues que tendría que esperar hasta que él volviera a rifar otra camilla. ¿Qué es eso, Dios mío? ¿Dónde se ha visto eso de que un servicio de urgencia tiene que rifar una camilla para cuidar a un paciente? Además, ustedes tienen que seguir trabajando. Ustedes en ambulancias estaban, nos habían dicho que estaban organizadas por grupos, por sitios. Eso se les entorpece su labor. Claro, al 100% entorpece la labor, porque imagínense uno si puede seguir trabajando, seguir prestando el servicio a la comunidad, porque aquí el señor jefe y el servicio de urgencias de aquí, el Federico, es pésimo, pésimo, pésimo. No hay una organización, no hay nada. Eso es, definitivamente hay que hacer algo, tomar rienda en el asunto, ya que estas personas que trabajan acá trabajan con los pies, a toda hora trabajan muy mal, muy pésimamente de servicio. ¿Y la salud del paciente? Paciente con dolor abdominal, parece tener una apendicitis, y ahí lleva 3 horas y ni fu ni fa. Esperando el punto que se le estalle. Correcto, esperando lo mismo de siempre. Que haya más problemas por el mal servicio que siempre presta aquí en urgencias de Federico Lleras. Es la voz de un conductor de ambulancia que llevó a un paciente de San Bernardo hacia el Federico Lleras Acosta con un fuerte dolor abdominal, al parecer una apendicitis que el hombre no fue atendido a tiempo, y al parecer se rifaban los turnos para atender a los enfermos en el sistema de urgencia del Hospital Federico Lleras Acosta bajo la falsa premisa de que no había camino. 8:01 en las noticias de Ondas de Ibagué.